Continuamos con la tarde informativa 88.9, un tema que nos preocupa bastante en lo que significa la salud, fundamentalmente en lo que hace a la epidemia del dengue. Estamos en comunicación con Patricia Ruiz, directora del Hospital del Chanco Local. Hola Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Américo, ¿cómo le va? Buenas tardes a usted y a la audiencia. Bueno, agradecido por la comunicación. ¿Cómo estamos, Patricia, hoy en la situación del dengue, en los cuales, digamos, es bastante preocupante? Uno se va enterando así por tercero, si tal persona tiene dengue, o hoy vinimos acá a trabajar, un compañero de trabajo, su esposa tiene dengue, y así nos vamos enterando. ¿Cuáles son los niveles de dengue que hay? ¿Se puede saber, medianamente, cuántos son los niveles de dengue que hay en Galve, como teníamos un informe cuando estaba el coronavirus? ¿Eso se puede manejar? Sí, o sea, siempre no va con decir, los números que nosotros tenemos siempre van a ser más altos que los que tiene la provincia, en función que la provincia carga siempre después, sí. Va siempre retrasado. Pero hoy le puedo decir que hasta el día de hoy llevamos cargados 273 casos de dengue positivos, ya sea por planilla epidemiológica, por laboratorio, o por nexo. Por laboratorio, como ustedes saben, en la serología es el análisis de dengue que se realiza solamente a las personas que tienen mayor de 60 años, que presentan alguna comorbilidad, que están embarazadas o menor de 2 años, que son el grupo de riesgo. Entonces se necesita confirmar con el laboratorio de serología que hace la provincia que tienen dengue y qué variable de dengue. Y si no, toda aquella persona que no está dentro de este grupo y presenta síntomas, como la ciudad ya fue declarada en brote epidemiológico, o sea, lo declaramos el médico clínicamente positivo por nexo. ¿Por qué? Porque no como el COVID, que te contagiaba de persona a persona, entonces el mosquito puede estar en cualquier lugar, así que, bueno, podés ir al almacén y contagiarse y, bueno, ya es nexo. Podés ir a la carnicería o hasta en el mismo hospital. Claro. Sí. Esos 176 casos son del inicio de lo que significó un poco el proceso que empezó, que parecía que ya el año pasado, digamos, hubo casos, pero no tanto, en profundidad. Este año, digamos, fue mayor, ¿no? Sí, el año pasado se tuvo una cantidad importante de casos, pero se mantuvo durante todo el año. Pero este año se ha duplicado, triplicado la cantidad de casos que hay, como pasó también en los países limítrofes. Sobre todo, por ejemplo, Brasil, es impresionante la cantidad de casos, lo ha multiplicado por 3.000, o sea, la cantidad de casos que ha tenido. Y bueno, todo eso también tiene que ver, influye el clima, influye justamente en la lluvia, la humedad, la parte tropical, el hecho de que todos los países limítrofes tengan también más cantidad. Y bueno, y por eso las ciudades justamente limítrofes y del norte son las que más comprometidas están, ¿no? Lo que es Formosa, Chaco, están muy comprometidas. No obstante, bueno, Galvez también tiene un número considerable que el año pasado no manejábamos, pero bueno, lo estamos llevando, si bien, gracias a Dios, las internaciones de las que hubo, no hubo internaciones que fueran más prolongadas en el hospital más que entre 48 y 72 horas, o a veces un día más, como para poder hidratar a la persona, evaluarla, ver su evolución, porque la persona lo que tiene que es hidratarse mucho, y bueno, y bajar la fiebre. Siempre decimos a todos que esa es una enfermedad atípica, siempre cualquier enfermedad, nosotros estamos muy atentos a la fiebre, y que cuando baja la fiebre decimos, ah, bueno, ya bajó la fiebre, está todo bien. No, al contrario, en esto hay que estar muy atentos. Cuando baja la fiebre es cuando se pueden presentar complicaciones, como sangrados. Claro. ¿Hubo casos, digamos, hubo personas que han manifestado, digamos, todos los síntomas del dengue y no es dengue? ¿Hay otras situaciones que se dan fundamentalmente lo que hace, personas que, digamos, se sienten con todos los síntomas del dengue, pero se ha hecho análisis y no da negativo? Claro, porque tienen que hacerse y comprobarse también con las plaquetas y el hemograma, porque hay también muchos virus. Este tiempo propicia a muchos también enfermedades gastroenterológicas, que también va a tener diarreas o vómitos, dolor de cabeza, pero bueno, frente a una epidemia tiene que considerarse como un posible dengue y estudiarse como tal, como para darle las pautas a la persona y que esté muy atenta. Hemos tenido leptospirosis, hemos tenido, bueno, también lo que es estos virus gastroenterológicos, seguimos teniendo casos de COVID. Así que bueno, es un arduo trabajo que hay en lo que tiene que ver con el hospital y la verdad que están, bueno, los médicos estamos haciendo laboratorios, porque por más que no se hagan las serologías, se tiene que hacer hemogramas y plaquetas del paciente que tiene sospecha de dengue, como para que tenga la evolución del médico y el control del médico de cabecera. Así que por día estamos haciendo entre 40 y 60 laboratorios. Una consulta económica fundamentalmente, porque sabemos la situación del hospital, la situación del país, la provincia. Esta situación, ¿cómo se afronta concretamente en lo económico? Porque sabemos que usted, el Fondo de Salud, se ha sido recortado, todas estas cosas. ¿Cómo se afronta? Nosotros, en realidad, hasta el momento, todo esto viene en gasto de funcionamiento de la provincia. No. Todo lo que tiene que ver con los reactivos del laboratorio, hasta el momento viene con gasto de funcionamiento de provincia. Así que bueno, y lo que es repelente vienen del laboratorio LIS, que se le está dando a mujeres embarazadas y a grupos vulnerables, y lo que es con lo que se está fumigando en este momento en la ciudad, también es dado por el Ministerio de Salud de la provincia en función de estos bloqueos que se están haciendo en domicilios y todo, y cuando mandamos y trabajamos en conjunto y mandamos todas las planillas y todo eso, bueno, y se notifican los casos, nos están mandando hasta el momento el DEF, que es con lo que se está fumigando. Así que, y bueno, ahora las fumigaciones, en vez de ir casa por casa, van a ser fumigaciones, hoy me comunicó Gastón Zulmiten, que van a ser fumigaciones espaciales, que, o sea, que van a ir pasando por los barrios para que se puedan fumigar así y llegar a todos los barrios. Saliendo del dengue y yendo al tema coronavirus, planteaba que había casos de coronavirus y fundamentalmente se sigue con la vacunación, eso que la gente a veces perdemos. Lo digo que, digamos, fue personal, que tenía la cuarta dosis y ya me la puse la quinta, pero algunos dejamos de poner la vacuna como que ya una cosa que se pasó. Claro, no se pasó. Hay COVID y estamos teniendo, creo que 8 casos de COVID que estamos teniendo en este momento, de los que están notificados, ¿no? O sea, puede ser que después de las vacunas otro grupo etario lo esté como pensando como un estado gripal y a lo mejor se realizara el análisis de COVID y le da positivo. Yo siempre recomiendo que la gente, justamente que con comorbilidades o mayores y todo, que recuerden que son 6 dosis los de la vacuna COVID, e inclusive están pensando la Organización Panamericana de la Salud que a lo mejor están trabajando sobre eso, que en algún momento mayores de 60 años tengan que vacunarse contra el COVID, no solo una vez, sino cada 6 meses. Bueno. Así que bueno, creo que todo tiene una efectividad. Entonces, si es una vez por año la gripe, si es una vez por año también, bueno, otras vacunas, hay que tomar conciencia que el COVID no se ha ido, y que se ha justamente contenido socialmente en función de la vacuna. Yo sé que la gente, todavía hay mitos, todavía hay temores y todo, pero bueno, creo que lo concreto muestra que pudimos pararlo. Entonces, bueno, hay que seguir vacunándose y completar los esquemas. Una campaña, la semana pasada ustedes difundieron el tema de mujeres embarazadas en una determinada cantidad de semanas. Concretamente, ¿a qué está dirigida esa vacunación, Patri? Sí, esa vacunación es una vacunación nueva que va en el calendario y que se pone en la, justamente se agrega en el calendario de las mujeres embarazadas, como lo explicaron ya las chicas del vacunatorio, que justamente es para prevenir y para que ya el bebé dentro de la panza de la mamá empieza a generar anticuerpos y el bebé salga ya más fortalecido para las enfermedades, por ejemplo, la respiratoria. Claro, perfecto. Bueno, Patricia, vamos a seguir en contacto. Sabemos que están trabajando, digamos, mucho, y como lo han hecho siempre, desde la pandemia hasta ahora, y fundamentalmente a veces uno valora el trabajo que hacen ustedes porque fundamentalmente la parte, no quiero volver adelante, ¿no? Pero la parte privada ha fracasado y ustedes, la parte pública, han llevado adelante un montón de situaciones que realmente han demostrado su capacidad y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Les deseo muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Y déjame expresarte sí. También, recuerde la población que también hemos sumado lo que tiene que ver con el servicio de oftalmología. Gracias a la Dama de Beneficencia estamos teniendo una lámpara de hendiduras nueva de última generación y con todos los provines que se necesita para ir midiendo y a la gente que no tiene obra social directamente se le tramita en Santa Fe y ya viene con el marco y todo el lente. Como también se tramita en Santa Fe cualquier cirugía que se tenga que realizar y ver. El que tiene obra social se puede acercar y lo va a atender la oftalmóloga, le va a recibir la receta, pero sí, bueno, ya ahí la parte de lentes ya no se lo vamos a poder perfecto, proveer, pero todo lo que es la atención, sí. Así que, y la oftalmóloga trabaja 3 veces por semana por la mañana. ¿Quién es la profesional, Patricia? Es Alejandrina Ceci. Perfecto. Muy buena profesional y excelente persona. Gracias nuevamente. Estamos en contacto. Gracias a usted, médico. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvo Patricia Ruiz, titular del directora del Sanco Local.